Muy buenas tardes, estáis en Bacanal Musical como cada miércoles de 9 a 10. Hoy aquí en Radio Crash 105 de la FM tenemos un programa que lo que yo llamo Tutti Frutti Anglosajón. Bueno, puede sonar un poco idiota, ¿no? Pero es lo que yo defino porque vamos a ver un poco de todo. Va a haber muchos artistas hoy en este programa, conocidos y no tan conocidos. Vamos a empezar con un grupo inglés, The Casuals, típico banda británica de los años 60, que empieza en el año 61 y acaba en el 75. Esta banda, donde realmente tiene fuerza, es en Italia, porque a partir en el año 67 emigran allá, les ficha discográfica y triunfan. Os voy a poner un tema que se llama My Name is Love. Your name is boy, you got money. People passing by me. Why'd you turn your heads away? Why'd you say the things you say? Something deep inside you, trying hard to break away. Think again, another way. Veréis, sonaba completamente a los años 60, ¿no? Ese tipo de música. Ahora vamos con lo británico, con Daniel Boone. El nombre que tiene lo dice todo, Daniel Boone. Cuando busqué por internet me salía el mítico explorador y aventurero norteamericano. Bueno, pues la canción que voy a poner se llama Ski Diver. Este Daniel Boone tuvo una canción, Summer River, la cual tuvo un gran éxito en Oriente Medio. Fue algo increíble, se tradujo a todas aquellas lenguas. ¡Vamos para allá! Someone said vamos con un grupo que se llama Bismarck, que tuvo muy, muy pocos discos, no solamente tres singles. En realidad, la mayoría de sus miembros eran de origen holandés, que allá tenía mucha fama por ser de un gran grupo de garaje, ¿no? Voy a poner una canción que se llama Shotgun Express. Yet too many days I'm waiting, I'm waiting for you. And too many tears I've cried, girl, I cried over you. I buy myself a one-way ticket for the Shotgun Express. Vamos con uno de los grandes, o de los más grandes, David Bowie. Bueno, la verdad que sobre este artista, personaje, actor, etcétera, poco puedo decir, ¿no? El disco que vamos a escuchar es de los últimos, su época de glam rock. Bueno, ya sabéis, el glam con esos aspectos, esas cosas. Y la canción que voy a poner se llama Rebel Rebel. Es curioso porque estuve mirando y aquí pone 100 pesetas que costó este disco. Bueno, hoy en día, mirándolo por internet, está a 30. O sea, al final estos dos vinilos se está volviendo una locura porque los precios se están poniendo exorbitados, ¿no? Para comprar a los coleccionistas. Rebel Rebel de David Bowie. Yeah. love you so. Fantástica canción esta de David Bowie, Rebel Rebel. Me encanta esta canción, no lo puedo remediar. Siempre que la escucho, no sé, se ponen los pelos de punta. Fantástica. Vamos ahora con otro grande, con Joe Cocker. Joe Cocker es, bueno, es el típico artista conocido por todo el mundo, ¿no? Poco puedo decir de él. Una vez me levanté por la mañana, empecé a hacer zapping, y un magazine de estos de la mañana, no sé, me acuerdo qué, me lo encuentro a Joe Cocker, ya muy mayor, cantando, y me dio como pena, ¿no? ¿Pero qué hace Joe Cocker ahí? Ahí estaba. Me lo habrán pagado bien, no digo que no. Joe Cocker participó con todos los grandes artistas de los 60 y los 70, de los Beatles hasta, bueno, hasta el mismo David Bowie, etc. Participó con todos. Voy a poner una canción que se llama High Time We Went. Espero que os guste. Time. ¡Qué voz la de Joe Cocker! ¡Qué voz! Es impresionante. Ahora vamos con Joe Jackson, de Joe Cocker a Joe Jackson. Este británico que actualmente vive en Berlín haciendo sus trabajos, ¿no? De jazz, etcétera. Bueno, es un artista que empezó con la nueva británica y acabó haciendo jazz y por el medio hizo de todo también. Muy versátil, como suele decirse. Voy a poner una canción que se llama Real Me. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew a better man than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed, it's got to change more, 'cause we think it's getting better, but nobody's really sure. So it goes, go round again, but now and then we wonder who the real men are. Ahora nos vamos con Temple Tudor. Temple Tudor, tengo aquí lo que es el single. Voy a poner una canción que se llama Three Bells in a Row, o sea, tres campanas en fila. Estoy leyendo aquí, digamos, las cosas que dicen del grupo, ¿no? Pone Eddie Temple, que es el voz, guitarra, etcétera. Pone, es descendiente de Enrique VIII, aunque no le gusta demasiado hablar del tema. Bueno, este grupo, en sus directos, solían ir siempre disfrazados de medievales, etcétera, ¿no? Eran bastante espectaculares. Voy a poner esta canción que tuvo mucho éxito en el Reino Unido. Baby, ahora nos vamos con Bad Manners. Bad Manners, como ya sabéis, este grupo de ska que actualmente sigue existiendo, sigue actuando, etcétera, con Fatty Blaster, que es su líder, que su característica en los conciertos es como mover la lengua de una forma provocativa. Bueno, voy a poner una canción que se llama Just a Feeling, solo un sentimiento. Recordamos que estamos en Radio Crash, en Bacanal Musical, como todos los miércoles. Vamos a haceros, voy a hacer una pregunta sobre el siguiente grupo, ¿no? El grupo que voy a poner se llama Graduate, o sea, en español, Graduate, ¿no? Voy a poner una canción que se llama, aquí lo pone en castellano, Elvis Cantería Ska, Elvis Soul Play Ska. Este grupo es antecesor de un grupo que fue después muy importante en los años 80. Y la pregunta que os hago para el concurso, ya sabéis, del vinilo del millón de euros, es ¿qué grupo era, no? Este grupo, voy a decirlo en español, Graduate, ¿qué antecesor era? O sea, ¿qué grupo fue el que después formaron, no? Que tuvo bastante importancia. Hombre, la pregunta no es sencilla, ¿eh? Ya sabéis que para escribirnos tenemos un correo electrónico que es bacanalmusical@yahoo.es. Bacanal con K. Bueno, os voy a poner esta canción. Como decía antes, Elvis Cantería Ska. We'll be right back. Ahora nos vamos con Madness. Fue por una canción que se hizo muy famosa porque fue utilizada por una cadena de electrodomésticos para anunciarse en la televisión, ¿no? La canción se llama Whole House. Esas cosas que hacen las cadenas de publicidad, de poner una canción antigua y ponerla, tiene su cosa buena porque así la gente joven, claro que ya somos un poco mayores, las conocemos, ¿no? Pero la gente joven pues las escuchan y pues a mí me preguntan y me dicen. Entonces siempre está bien, ¿no? Se descubren nuevas cosas cuando los proponen en sus anuncios. ¡Madness! Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. To keep, he can't hang around. Our house

I know he'll understand. He says, stick by me, I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. ¿Qué os pareció? Yo creo que es muy buena versión esta. Ahora vamos con un grupo australiano, Men at Work, que también fue otro grupo muy importante allá en los 80. Y este single, bueno, es un EP en realidad, ¿no?, que tengo en la mano, fue, vamos, un clásico de aquella época. Os voy a poner la canción We Can't Be Now. Es también, vamos, estoy poniendo muchas canciones muy conocidas de aquella época. Men at Work, Fantástico grupo este australiano. Ahora vamos con una canción también de esas de toda la vida, se podría decir. Queen, Eddie Howe, Under Pressure, bajo presión. Bajo presión la que estamos todos con lo que estamos viviendo en este santo país. Y bueno, pero no deja de ser una canción fantástica esta. Se fue grabada en Suiza, exactamente esta canción. Slashed and torn. Impresionante canción esta de David Bowie y Queen. Bueno, ahora nos vamos con para despedirnos de este bacanal musical. Ya sabéis, como siempre, en Radio Crash 105 de la FM. Nos podéis escuchar también por el blog de Radio Crash en los podcasts. Ahí tenemos todo el archivo sonoro de bacanal musical y muchos más programas. Os voy a poner un grupo, un poco discoquetero ya, para despedirnos, para movernos un poco el esqueleto, que se llama Cloud, que es un grupo australiano, digo australiano no, perdón, sudafricano, que me llamó mucho la atención. Son cinco chicas. Tuvieron un par de éxitos, no son muy conocidos, pero bueno, ya veréis cómo es el típico para bailar un poco más el esqueleto. En este día primaveral, por fin, parece que ya acabaron las lluvias. voy a poner una canción que se llama Radio Portátil. Y os dejo con Asbury Park. Ya sabéis, uno de los mejores programas de la radio. Hasta la próxima semana.